Buenas tardes para todos. Damos comienzo al programa de hoy. Bueno, me encuentro acompañada de Elena Brancati. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por recibirme, por estar aquí juntas conversando. Bueno, encantada de conocerte, de tenerte aquí, Elena. Bueno, le comento a la gente. Elena es actriz y en este caso viene a hablar puntualmente de Dos Almas, pero no es la única obra en la que está. Está todo el fin de semana prácticamente en el Teatro de la Candela. Bueno, Elena, ¿cómo te sentís? Porque es un montón, es una locura. Mira, este año fue un poco loco todo. Uh-huh. Yo este año, que después de la pandemia, yo pensé que la carrera se me había terminado. Uh-huh. Viste que después de estar 2 años parado, sí. Acá faltás un tiempo y se olvidan de ti. Uh-huh. Me pasó con el embarazo, por ejemplo, que tuve mi hijo y por 2 años no pude volver porque uh-huh. dejás de estar en la movida y ya no se acuerdan. Yo dije, después de 2 años nadie se va a acordar. Y de repente mi teléfono empieza a sonar y tuve que empezar hasta a decir, dije 5 obras que no, me invitaron para 10. Dije, yo no puedo creer esto. Entonces este año tuve 5 estrenos, uh-huh. aunque te parezca mentira. Empecé en febrero no me parece. Con el Tambo Prehistórico, con un autor muy joven, que es Santiago Sanguinetti, que es un divino. Uh-huh. Después hice un Molière, que fue un clásico, en mayo. Uh-huh. Que hicimos El Avaro, también en La Candela. Sí. Y después empezamos a ensayar La Carroza. Sí. Que yo no daba crédito, que se seguían más... Y después me cruzo con Mari Varela y me dice, vamos a hacer Dos Almas. Y dije, pero yo ya estoy en otra. Me dice, no importa, te queremos a vos. Y después hicimos La Bohemia también, así que estaba... Era un entrevero de letra en mi cerebro, pero después se fueron acomodando. La Carroza estrenó el 25 de, uh-huh. de junio. Uh-huh. Y de ahí hasta acá la fuimos remando con los 3 espectáculos en que estamos ahora el uh-huh. fin de semana. Uh-huh. O sea que tengo un fin de semana variadito. Son 3 personajes, por suerte, distintos. Uh-huh. Son 3 viejas, sí. pero son 3 viejas bien diferentes. Uh-huh. Una es senil, la otra es la mamá cora clásica y la otra estoy muerta, así que puedo hacer lo que quiera. Así que tengo 3 personajes para divertirme y divertir a los demás dentro de lo que puedo, va. Excelente, excelente. Elena, ¿te parece que vamos haciendo alguna preguntita por Dos Almas y luego ampliamos un poquito más con las otras? Como vos quieras, perfecto, yo estoy perfecto. Acá para hacer, estoy invitada como en tu casa y vos haces lo, yo hago lo que vos quieras. Bueno, Elena, comentame un poco de qué trata un breve comentario de Dos Almas, que es una obra de Alberto Paredes. Alberto Paredes, que es un excelente dramaturgo. Uh-huh. Que ya no está con nosotros, claro. Por supuesto. Él murió un año después de escribir Dos Almas, uh-huh. murió en el 98, y Dos Almas la escribió en el 97. Uh-huh. Es un escritor no solo prolífico, sino además muy profundo. Conoce al ser humano y las cosas del ser humano, las pinta muy bien los personajes. Los 5 personajes que trabajamos en Dos Almas somos totalmente diferentes. Somos de diferentes clases sociales y él los pinta a todos muy bien. Uh-huh. La cosa empieza así, de una especie de secreto que se arma por una pareja de amantes uh-huh. que se esconden en Punta del Este, tienen un hecho fortuito uh-huh. del cual se resuelve de muy mala manera y eso genera un secreto que da pie a toda la obra. Uh-huh. Ese secreto como que pudre todo, ¿sí? Porque cuando vos escondés cosas, las cosas punto, a veces claro. no se pueden esconder, entonces se pudre todo, ajá. Y en una hora es una maravilla cómo te va pasando de un estado al otro, cómo va tomando de a poquito, y mi personaje es el que desencadena uh-huh. toda la historia, porque mi personaje es una viejita que tiene demencia senil. Claro. Entonces no tengo filtro y digo... todo lo que se me antoja. Por suerte, puedo decirlo. Me salgo con la mía y disfruto uh-huh. haciendo y descubriéndole los secretos uh-huh. a todo el mundo. Perfecto. Siendo como una especie de... ¿Viste? Como había en un diario un personaje que era el otro yo del doctor Merengue. Uh-huh. Que el doctor Merengue era muy clásico y decía... cosas muy bien, pero el otro yo que estaba en un globito le decía todo lo terrible que se le ocurría. Bueno, esas cosas terribles las digo yo en el escenario, todas. Ah, es muy divertido, suena. La verdad que parece muy divertido. Y me decías que son 5 actores en escena. 5 actores en escena y la directora, que es Mari Varela, que es una genia también. Comentamos quiénes son tus compañeros de ¿cómo escena. ¿Cómo no? Mis compañeros son Carlos Escuro, que hace diputado. ¿Sí? Verónica Mato, que es diputada ella, pero ahí hace de periodista. Es decir, hay un encuentro como de... Después está Lucía Persichetti. Ajá. Y Mauricio Ripoll. Ah, perfecto. Y la dirección, que es de Mari Varela. Y bueno, y Elena Brancati. Y yo, va, Elena Brancati, que soy la que da pie un poco a todo este desencadenante. Uh-huh. Muy me quieren ocultar todo, pero yo, por más que esté vieja, lo sé. No sabemos cómo, pero lo sé. Y Elena, ¿esta obra tiene sus tintes de humor, también el drama? Es una situación dramática de por sí. Uh-huh. Pero... como todo realismo, tiene su parte como graciosa. Ajá. Cuando vos decís una verdad, como en los velorios. En un velorio hay gente que se ríe y hace chistes. Ajá. Bueno, acá la gente se ríe de la situación. Perfecto. En sí. O de aflojar, porque a veces la situación es tensa y vos con una sonrisa aflojás porque hay una palabra dicha fuera de tono que... pero... es como para desestructurar un poco, porque es pesada. Claro. El climete que se forma es bastante pesado. Está bueno comentar porque el que no conoce la obra, capaz que está bueno saber con qué se va a encontrar. Es casi un grotesco, te diría, por momentos. Tiene comedia, tiene grotesco y tiene drama, pero es una joyita realmente. Los 5 personajes son divinos. Nos hemos realmente, y hemos discutido bastante entre el proceso de creación, ¿viste? Hemos discutido bastante, pero para eso sirve la obra. Y nosotros esperamos que los que la vean también se vayan pensando, porque a veces una obra te da para decir qué haría yo o cómo pasaría, cómo la terminaría yo, porque termina media ahí, vos le das el final que querés. Termina un poco, no con punto, en un escrito sería puntos suspensivos, pero ahí vos le das lo que vos querés, o lo que vos entendiste de todo. Eso es lo interesante de la pieza. Invita a reflexionar al público. Invita que se vaya a pensar algo. Y a reflexionar. Además fue escrita en el 97, pero parece que lo hubiera escrito hoy. Porque tiene vigencia. Tiene vigencia, y las frases que yo digo las dice, por más que las escribió en el 97, mucha gente en la calle hoy. Ajá. Hoy. Sobre la delincuencia, sobre la inseguridad, sobre varias cosas. Y ahí está presente, y eso que está escrita hace unos cuantos años. 25 por lo menos. Un montón, pero tiene esa vigencia. Vigencia, parece que lo hubiera escrito hoy. Es bellísima. Y es una reflexión sobre la realidad también. Por eso nos discutíamos, trayéndola al hoy, porque hoy pasan ese tipo de cosas. Por más que no te puedo spoilear nada, no te puedo decir. Pero bueno, ese hecho secreto también se puede equiparar a otros secretos que siguen existiendo todavía, algunos que tienen 40 años, que están enterrados por ahí. Hay muchos secretos que también se tapan y que nadie dice. Entonces, por eso tiene actualidad. ¿Está? Perfecto. Elena, ¿te parece que, comentamos así, ya no lo sacamos de arriba, están los viernes, queda el último viernes de octubre. El 28 de octubre, ¿sí? Y los 4 viernes de noviembre a las 9 de la noche. En Teatro de la Candela. En el Teatro de la Candela, exacto. Y manejan un número de reserva con las entradas. Sí, 098-588787. Perfecto. Ella lo aprende de memoria, sí, porque Andrea Bañuls lo aprende de otra manera, lo aprendió de a 3, yo lo aprendo de a 2. Cada uno tiene su memoria, ¿viste? Andrea Bañuls de Esperando la Carroza. Andrea Bañuls de Esperando la Carroza, que estuvo en este micrófono también. Sí, tuvimos el placer. Y ella lo dijo de otra manera, lo dice diferente. Yo junto los números como mi memoria me los trae. Está perfecto. Elena, te puedo preguntar, de curiosidad, me decías que te convocaron directamente para formar parte de este proyecto. Sí, me crucé eventualmente en la Candela, como estoy, viste que estaba ensayando Carroza, estaba yendo varias veces, y me cruzo con Mari Varela y me dice, tengo un personaje para vos. Me vio y dijo, tengo un personaje para vos. Y le digo, bueno, yo estoy ocupada, pero mándamelo y vemos. Esas cosas que se mandan por mail, que lo leí, que me gustó, que le dije, bueno, sí, aceptamos. Después se postergaron un poquito los ensayos y llegamos ahí a estrenar hace dos viernes nada claro. más. Pero bueno, pero es un yo nunca había trabajado con Mari como directora, ¿sí? La conocía, es casi contemporánea mía de la Escuela de Arte Dramático, pero nunca había trabajado con ella directamente. Ajá. Me pareció una experiencia lindísima. Una además, primera experiencia. Es de rigor como yo, es rigurosa, llega en hora, ensaya sin tiempo, no aquello que me a las 7 me tengo que ir porque no, porque tengo aquello, porque tengo clase, porque no, nosotros si hay ensayo, se ensaya y estamos para eso. Uh-huh. Es de las mías, digamos, Mari. Y eso genera un buen desempeño en todo, ¿no? ¿Cómo Exacto, estuvo el estreno? Una dedicación. Mira, el estreno fue como mágico para mágico. Mí. Porque yo tenía la idea, como el texto es, yo te dije, medio fuerte. Pensé que, uh-huh. que iba a ser más drama. Pero desde que yo aparecí, era una carcajada de principio a fin. Y yo dije, Elena, me habré equivocado de personaje. No. Es que la gente distiende conmigo. Uh-huh. No sé si será cómo lo digo, si será en el momento que lo digo, el punto en que lo digo, o el tiempo. La cuestión es que me quisieron desde que entré. Uh-huh. Entonces fue... El estreno, no me pregunten a mí, porque para mí fue una belleza. Uh-huh. Una belleza. Fue estupendo el estreno. Además, caímos todos muy bien. Uh-huh. La gente nos aceptó. El aplauso era impresionante. Fue realmente una experiencia lindísima. Qué bello. Y yo nunca había hecho un Paredes. Ajá. También. Ella sí había hecho ¿Sí? Paredes, yo no. Es el primero. Uh-huh. Mi primer Paredes. Bueno, mi primer Lasner. Nunca había hecho Lasner tampoco con la carroza. Y bueno, Sanguinetti también fue la primera vez. Este año hice muchas cosas por primera fue vez. Un año a pesar de veces. Tener 48 años de carrera, la primera vez que hago algunas cosas. Es lindísimo. Uh-huh. Aparte, te cuento que de los 35 compañeros con los cuales trabajé en estas 5 obras de este Ajá. año, fácil, 30 no los conocía. Ajá. Es decir, así que estoy como renovándome, conociendo gente nueva, trabajando con directores. Yo, es insólito, este año para mí es insólito. Qué increíble, tantos años y seguís conociendo gente Sigo nueva. Sigo conociendo, en el caso de Sanguinetti, que hicimos el tambo prehistórico, fue alumno mío. Ajá. Lo conocía, pero nunca había trabajado claro. con él, como director y como uh-huh. autor. Además, que no sabes lo que me hizo trabajar. Se sacó todo lo que yo le pude haber hecho transpirar como docente. Así que fue, es un año como muy, muy grande para mí, no solamente uh-huh. por las obras que hice, sino por la cantidad de actores jóvenes que conocí uh-huh. y por la cantidad de gente divina que está haciendo teatro. Es decir, yo creo que es uno de los mejores años de mi carrera. Uh-huh. En cuanto a la diversidad, después he tenido otras obras como Toc Toc, que han sido 9 años, que esos son otro tipo de emociones. ¿Sí? Pero conocer más de 30 personas con las cuales nunca había trabajado, y trabajé este año y trabajé maravillosamente bien, es muy lindo que a esta uh-huh. altura de mi carrera me pasen esas cosas. Uh-huh. Importantísimo, además, para lo que es el teatro independiente, ¿no? Está buenísimo que se te generen todas estas oportunidades. Me parece, está genial. Uh-huh. Y además, que el teatro independiente empieza a aparecer gente joven también. Ajá, claro. Gente que nos renueve, porque el teatro de alguna manera estaba sostenido por la gente que tiene más años. Uh-huh. Los teatros independientes tienen su gente grande, ¿sí? responsable, tanto la Candela, el Circular. Entonces tiene que haber una renovación. Uh-huh. Y los jóvenes tienen que seguir. Por suerte, hay un montón. Uh-huh. O sea que el teatro no muere. No, la verdad que no. Se están haciendo más visibles incluso. Exacto. Eso está buenísimo, la verdad. Te deja como contento, ¿no? Te deja como con aire, porque decir todo lo que estamos haciendo tiene futuro. Sí, eso sí. es lo interesante. Y Totalmente. Los teatros independientes que dependen un poco de lo que va a venir, porque uh-huh. nosotros vivimos medio al día, uh-huh. ¿viste? Que se paga esto, que se paga aquello, que hay que cambiar esto. Todo, vivimos como un poco al día. Y saber que si se renueva, tenemos... Totalmente. Sangre nueva, gente joven y futuro. Totalmente. Elena, entonces me comentabas que era la primera vez que hacías un texto de Alberto Paredes. Exacto. ¿Y este texto no lo conocías o lo conociste en este momento? No, lo conocí cuando me lo presentó Mari. No lo conocía. ¿Cuál fue tu primera impresión? Mi primera impresión fue que era difícil Ajá. hacerlo porque me pareció fuerte, pero me pareció un lindo desafío. Uh-huh. Porque uno en su carrera también se tiene que desafiar. Además, claro. mi personaje es muy lindo. Los cinco personajes son muy lindos. Uh-huh. A mí personalmente me encantó la obra, la leí de un saque. Uh-huh. Viste cuando a veces te sentás y algo no me atrapó. Uh-huh. O sea que eso es bueno de una obra. Sí. Si la podés leer en media hora es que te atrapó y seguiste. Uh-huh. Es lo más, me parece lo más interesante. Además, conocer a Paredes, que un tipo luchador, un tipo de guerrero, ajá, me parece que fue muy bueno, un tipo muy, muy, ¿cómo podría definirlo? Casi te diría de mucho futuro, porque si hace una obra como decir adiós, en la cual todavía hay gente que se pregunta qué quiso hacer ese personaje, y escribe esta casi al final de su vida, en la cual la estamos viendo como si fuera escrito hoy, es como un visionario. Claro. Hizo, es decir, vivió su realidad y la, uh-huh, trascendió. Eso, uh-huh, es lo que es un buen autor, uh-huh, un buen dramaturgo, uh-huh, trascender su época. Totalmente. Y Elena, ¿cómo fue encarnar este personaje? Me decías que te pareció difícil al principio, pero lindo, te enganchó. Me empecé a enganchar una vez que empecé a ensayar. Uh-huh. En la lectura me pareció difícil. Uh-huh. Pero en la medida que empezamos a trabajar con Mari, uh-huh, empezamos a disfrutarlo. Y Mari empezó a disfrutarlo conmigo. Entonces era una especie de simbiosis. Yo proponía y ella me dijo, eso déjalo, eso queda bien, eso dale para adelante. Además canto una cosita, entro cantando ya, que para mí cantar es una atrevida, pero como que a la gente le encanta esa vieja que está en su mundo. Ella está en otro planeta, viviendo otras cosas, tiene como otra época, quedó clavada en su marido, que ya no está, ajá, pero que lo sigue, lo nombra 58 veces por día. Uh-huh. Es decir, entonces me empezó, en la medida que lo empezamos a leer, le empezamos a buscar puntas. Y después apareció el personaje, y después apareció el humor, y, uh-huh, después aparecieron, es decir, el trabajo nos fue llevando a que eso creciera de una manera que hizo que cuando pisara el escenario yo estaba tan segura de lo que iba a hacer, porque habíamos trabajado bastante, uh-huh, y que fuera muy bien aceptada por el público, porque en la segunda función también pasó lo mismo. Uh-huh. ¿En la segunda gente, función también? También me quiso el público y fue muy, muy, muy lindo. Porque a veces dicen que la segunda función no sale muy bien, es como ese mito de... No, no, no. No, no sucedió. No, no, no. Si la haces con todo el amor, no sale nada. Ajá. Puede ser que haya habido un error no es que salga mal. Claro. Si hay una letra que te faltó, no es problema, no. Aparte, que salió mal. Aparte, el público mal. No sabe, no se entera. El público no tiene la menor idea si te comiste una línea o claro. No. El público te acepta como lo que te está dando. El público está abierto a recibirte. Uh-huh. Si vos le deciste árbol y era planta, él no. Acepta lo que le dijiste. Se improvisa y se sigue. Sí, sí. No, pero no pasó nada. Ajá. Eso pasó divino. Buenísimo. Y fue la misma experiencia que en el estreno. Uh-huh. Mágico. Fue esa cosa mágica que uno se da cuenta cuando empezás a desarrollar el personaje en el escenario, si sos bien aceptado. Ajá. Porque empiezan como a mirarte, y bueno, más en La Candela, que es una sala chiquita, ¿sí?, que tenés al público muy cerca. Totalmente. Y te empieza a mirar con cara como de agrado, te empieza a mirar con sonrisa, el público empieza como a decirte, ay, qué lindo, ay, que me gusta. No, yo interpreto, ¿no? Ajá. El público no te dice nada, el público te mira, pero empieza a tener una cara como diferente mirándote. Ajá. Entonces está conmigo, me está aceptando. Uh-huh. Y ahí empieza un diálogo que no se hace, uh-huh, que es como esa energía que va y viene del público, porque tener a la gente en la primera fila y verlos, porque la luz los ilumina a ellos como a nosotros. Uh-huh. Entonces los vemos a todos, le vemos la cara, le vemos cuando pestañean. Claro. Es decir, y fue precioso, uh-huh, tanto la primera como la segunda función. Y hay que estar muy concentrado, porque el tenerlos tan cerca a veces te puede descolocar un poco. Escuchás, yo qué sé, un ruidito de papel o un comentario que capaz que... No sé. Pasa a veces que suena algún celular, no en estas dos funciones no pasó, pero en La Carroza sí, y se incorpora, en La Carroza, ajá, lo incorporamos. Sonó un celular y la señora no lo quiso atender para no decir fui yo, ajá, ¿viste? Es mío. Entonces la amiga la codeaba y le decía, apaga el celular. No. Y la otra quedaba quieta como diciendo, yo no fui. Y yo miraba para otro lado y decía, atendé, le decía una de las actrices, atendé que para ver si encontraron a Cora. Estuvo precioso. Cuando hay textos que lo permiten, como claro, la Carlosa. Claro. En este caso, no. No, si se suena puede, un celular, ¿no? Es como macabro. Pero uh-huh, bueno, se pide al comienzo que, claro, sea, claro, que se apague. Además, otra particularidad de la pieza es que no nos vamos en ningún momento del uh-huh escenario. Lo que tiene la candela es que es un espacio chiquito, ¿verdad? Sí, sí. Y si no podés moverte demasiado, son tres espacios, está dividido en tres espacios, y ahí cuando terminás una escena te quedás quietito ahí o te vas para atrás de un tul, ¿no? Sí. Y ahí te quedás. Ajá. Y después apareces de nuevo. Uh-huh. Es decir, cuando los otros están, tú como que estás a veces envolviendo. Claro. Nadie se va del escenario, ¿está? Uh-huh. Perfecto. Eso es otra de las cosas lindas de Dos Almas. Nos tiene a todos como ahí. Aunque no estamos juntos uh-huh en el espacio, estamos ahí, uh-huh, en presencia casi. Claro, para claro el público, ¿no? Allá, escuchándote, ya no sé ni qué te quería preguntar. Hablo sola, ¿viste? Me dejas hablar no, y no pero paro. Yo me copo. Bueno, ¿hace cuánto tiempo vienen ensayando? Y estamos ensayando. Lo que pasa es que los ensayos son tan difíciles ahora con gente que estudia. Hace carnaval, que hay un compañero que es abogado, tenemos, como dije, una diputada que tuvo la rendición de cuentas, ajá, y que estuvo bastante complicada y que hubo semanas que ensayamos bastante mal. El diputado tuvo un cierre de un caso, el abogado. Tuvo cierre de un caso y también estuvo faltando. Es decir, fue, ponele, hace 4 meses, ajá, pero fuerte uno entero. Fuerte, porque fuimos uh-huh y vinimos, viste, hacíamos parciales, uh-huh, porque no estaba fulano, a veces la pasábamos con fantasma, uh-huh, que se avanza un poco, pero no es lindo ensayar con, claro, fantasma, porque el compañero cuando viene no está en lo que hiciste, en lo que avanzaste. Uh-huh. Tenés que volver. Claro. Pero bueno, pero te sirve para otras cosas, para trabajar la letra, para trabajar los climas, no sé. Sí, siempre se le puede sacar provecho. Ahora, no es fácil hacer teatro en esta época con compañeros que están en muchísimas cosas. Ajá. Que estamos, va. Yo no digo que... Yo estoy entre sobras, claro, así que Elena, no están los demás. Yo también estoy. Entonces, es difícil. Uh-huh. Aparte algunos, tenemos la desgracia de trabajar en otras cosas, no solamente, ajá, hacemos teatro, ¿sí? Trabajamos en trabajos particulares. Entonces es complicado conjugar uh-huh un horario para ensayar. Yo, por ejemplo, de mañana hasta las 4 o 5 de la tarde no puedo ensayar, ajá, porque trabajo. Entonces de ahí en adelante, pero hay otro que me dice, no, a las 5 yo no puedo, a las 5 la que está en la cámara no puede. Es difícil. Es difícil. Pero bueno, lo conseguimos. Llegaron al estreno. Logramos estrenar y logramos llegar a buen puerto con, perfecto, un producto excelente y de muy buena calidad. Que repetimos antes de mandar a la tanda, ¿te parece? Sí. La información. El viernes último. Viernes 28 de octubre. 28. 9 de la noche y los 4 viernes de noviembre a las 9 de la noche. El teléfono de reserva, como dijimos, es 098-58-8787. En el Teatro La Candela, que queda en José Yauri. José Yauri García Cortinas. Es en la esquinita del shopping de Punta Carretas. Perfecto. En el rinconcito. Es un lugar preciosísimo. Aparte, varios ómnibus pasan por ahí, ¿no? Varios ómnibus, ahí está siempre concurrido, claro, porque el shopping, claro, siempre tiene movimiento, hay unos restaurantes enormes, uh-huh, está siempre acompañado y para de taxi en la puerta. Claro. Perfecto. Entonces, Elena, ¿te parece? Mandamos la tanda y regresamos. Lo que tú digas, a la tanda entonces. Vamos a la tanda. Ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Elena Brancati. Ella es actriz. Bueno, estuvimos conversando un poquito sobre Dos Almas, que es una obra que está haciendo los viernes en el Teatro de La Candela, pero no son las únicas obras que está haciendo. Está también los sábados con Esperando la Carroza. Con Esperando la Carroza de Jacobo Lanner. y los domingos con La Bohemia de Carolina Olivera. Estoy a full fines de semana. No la busquen porque no está disponible. Y lo lindo es que los tres personajes son bien diferentes. Es decir, si van el viernes me ven de una manera, el sábado me ven de otra y el domingo me ven de otra. Y lo lindo es lo de lindo. La actuación. Es lo lindo de las caras del actor, ¿verdad? ¿Sí? Porque además, claro, cambia peluca, cambia vestuario, cambia cosas. Uh-huh. En una me pinto canas, ajá, entonces es más real. La mamá Cora es más despejada, ¿sí? Es con las canitas pintadas con una crema. Y son las tres caras son diferentes. Uh-huh. Y las tres posturas son diferentes, las tres voces son diferentes. Eso es lo más interesante. ¿Qué trabajo, Elena, me imagino? ¡Ay, lindo! Sí, pero eso habla también muy bien de ti, ¿no? Como actriz, la versatilidad que debes tener. Poner al servicio de los personajes todo lo que podés, lo que tenés, uh-huh, y buscar que también sean diferentes, porque si no vas a decir, yo la voy a otra vez, la voy a ir a ver, si ya la vi ayer en otra obra. Ajá. No, vas a ver otra persona con otra cosa, con otro color de voz, uh-huh, y haciendo cosas diferentes, caminando distinto. Uh-huh. En una tengo unos tacos de 15 centímetros, en otro tengo chatita, y en el otro más o menos. Es decir, son tres bien diferentes personajes, uh-huh, que me dan un abanico muy lindo, uh-huh, para que vos, si vas los tres días, ves tres personas distintas. Perfecto, perfecto. Todas en el Teatro de la Candela. Todas en la Candela. Que pueden reservar por un teléfono, que Elena lo sabe muy bien. 098-5887-87. Ahí, perfecto, hay un compañero que se encarga de las reservas por WhatsApp. Ajá. Y después que agendás una vez, estás en el contacto y te mandan todos los estrenos, te mandan las ofertas, porque a veces hacemos ofertas de entrada, promociones. Ajá. Y por ahí te van mandando. Buenísimo. Vos, una vez que agendaste, quedás como contacto, uh-huh, y te mandan cada vez que hay un estreno, sea de la Candela o un elenco que alquila la sala, te mandan. Perfecto. Para que tú estés enterado. Perfecto. Porque hay gente que ya es habitué de la Candela, uh-huh, o porque vive en la zona, o porque le gusta el lugar, porque es un, uh-huh, lugar precioso, chiquito, muy ameno. Entonces ahí quedas agendado y te mandan, cada novedad que hay, te la mandan por WhatsApp. Perfecto, que aparte el WhatsApp, todo el mundo se maneja, es muy sencillo. Por eso, ahí está. Igual está el teléfono de base de la Candela también. Que podés dejar tu mensaje y te atienden después y te llaman. Ajá, perfecto. Como cada uno quiera. Elena, te pregunto, porque son tres obras en las que estás, pero ¿te ha pasado de confundir de diálogos, no sé, algún texto que se te mezcla? No, ahora no, en esta no. Me pasó en mi carrera hace mucho tiempo, que también hacía tres obras, dos eran en distinto teatro. Ajá. Y las dos en Teatro del Centro, que es un teatro muy chiquito, muy, ¿sí?, cálido, medio circular. Y entonces estaba en la columna parada, y en las dos obras estaba parada en la columna. Entonces, para acordarme, dije, ¿en qué obra estoy? Pensé, me tuve que mirar el vestido para acordarme de cuál era. Pero en esta, por suerte, no me pasa. Son los años, la experiencia. No. Por suerte no me ha pasado. Uh-huh. Por más que estoy en el mismo espacio, uh-huh, pero el espacio varía, porque las tres escenografías, uh-huh, son bien distintas. Uh-huh. Por suerte, una es más corpórea, una es más etérea, uh-huh, la otra es más clásica. Acá no me he confundido. Claro. Porque además me tengo que empeñar. Mientras, uh-huh, la estudié, también fueron... Claro. La Cora fue mucho... Ya fue estrenada hace varios meses, entonces como que ya no hay confusión, uh-huh, ahí. En estas dos tampoco, por suerte no, uh-huh, porque son bien diferentes. Que no pase, no sé si sos cabalera, Elena, pero toque no. Madera. Que no pase, no va a pasar. Bueno, Elena, no sé si me quedó algo para comentar, preguntarte sobre las obras de Dos Almas en particular que estuvimos conversando, algo que quisieras agregar. No, ¿no? La verdad que no. Yo creo que hablé hasta de más. Hablé de más. No, que es una obra hermosa. Ajá. Y que Paredes merece. Es un gran dramaturgo, Paredes. Sí. Y plantea sus personajes de una manera, uh-huh, muy, muy descarnada, digamos. Son, uh-huh, personajes que son como los seres humanos, ¿viste? Claro. Los seres humanos somos buenos y malos. Uh-huh. Y cada uno tenemos, yo creo, una parte positiva y negativa. Eso los ya grises. Alto. algo filosófico, uh-huh. pero yo creo que nosotros somos contradictorios. Claro. Porque a veces actuamos de una manera y a veces de otra en la vida, ¿verdad? Uh-huh. Somos contradictorios hasta en nuestros pensamientos. A veces queremos cosas para alguien, pero no las queremos para nosotros. Uh-huh. Es decir, queremos algo, pero dice no, pero acá en mi puerta no, o en mi como vecino mío no. Es decir, como te digo una estupidez, un contenedor. Todo el mundo quiere que haya contenedores, pero que no que esté en la puerta de mi casa, ¿verdad? Ajá. Somos contradictorios. Que haya refugios para que la gente vaya, pero mi cuadra no, que estén en la cuadra de otros, que se vaya para otro lado. Es decir, somos raros los seres sí. humanos. Y bueno, y Paredes pinta todas esas rarezas de una uh-huh. manera muy interesante. Uh-huh. Es muy, muy profundo para verle el alma, es esa dualidad del uh-huh. alma, porque mi personaje es querible, sí. pero a su vez es detestable ajá. en algunos momentos, y ama y hace, y también ama como hasta ahogar a uh-huh. alguien que hace que lo odie uh-huh. es decir, es contradictorio. Por eso es interesante y es filosóficamente muy linda esta uh-huh. obra. Es como la vida misma, la obra es eso. Es como la vida, nosotros somos blancos y negros todo el día y todos los días, uh-huh. ¿viste? Y amamos y odiamos a la vez. Claro. Hay una frase de esta obra que se dice, todos llevamos un asesino dentro. Y después que lo dije fuerte, pero a veces es verdad. Uh-huh. Nosotros nos hemos enfrentado a veces a una cosa que te sale lo más negativo uh-huh. de ti. Y porque sos también uh-huh. algo así. Aunque no aparezca todos los días en tu vida uh-huh. esa parte negativa. Claro. Pero yo sé que la tenemos. En el fondo todos tenemos algo. Uh-huh. Para reprocharnos o para ocultar. Siempre hay algo. Siempre hay algo. Bueno, queda invitadísima la gente. Invitadísima. No solo a Dos Almas, a La Bohemia, que está los domingos a las 19. Y el clásico que esa es otra cosa, ¿ves? ¿Sí? Para mí La Bohemia es... Yo la catalogaría como realismo mágico, ajá. porque es en realidad es un viaje a París sí. en el cual pasan cosas, pero vos no sabés en definitiva si esas cosas pasaron o son imaginación también. Uh-huh. Ella desea tanto ir a París y desea tanto enamorarse que no sabés si lo que le pasó uh-huh. o lo cuenta porque lo inventó, uh-huh. si le pasó realmente o no. Le pasó un poco e inventó otro poco, uh-huh. pero es lo interesante que tiene la pieza de Carolina, que a Carolina fue a París y sí. le pasaron esas cosas. Eso fue lo más lindo, que me enteré hace poquito, de eso es un chusmerío. Carolina fue a París sí. y le pasaron cosas, uh-huh. conoció gente, no es que tuvo un amante, pero casi. Y eso lo vuelca en la obra cuando viene ajá. a Montevideo. Lo vuelca en la pieza. Es lindísimo es lo lindo, que le pasó. Es lindo. Y bueno, así surge la dramaturgia, surge de la vivencia. Y totalmente. Bueno, escuchándote otra vez me perdí. Yo sé que Elena me otorgaste el poder de decidir sobre esta entrevista, pero te quiero preguntar si estás bien con que te pregunte algo más personal pregunte, para conocerte. Pregunte. Bueno, básico, ¿dónde te formaste, Elena? Contame un poco. En realidad me formé en la Escuela Municipal de ajá. Arte Dramático, ¿sí? pero como la escuela durante la dictadura cerró ¿sí? 3 años, hice otra escuela, que la de Roberto Fontana y Nelly Goitiño, que eran sí. dos grandes. Entonces hice 2 años en la EMAD, 3 años con Berto y Nelly, y volví a terminar la EMAD. O sea que claro. hice 7 años de escuela, una cantidad. Pero acá estás haciendo 3 obras. Acá estoy haciendo 3 obras con todas las herramientas que claro. me han dado todos esos maestros que he tenido. Totalmente. Además, uno nunca se queda con lo que tiene, trata de seguir sí. trabajando con otra gente. Un director también es un maestro. Ajá. Entonces, como seguí trabajando con mis maestros como actriz, uh-huh. seguí como aprendiendo uh-huh. cosas. El tiempo del humor, el tiempo de la tragedia, he hecho de todo, tragedia, grotesco, drama, comedia, musical, lo que quieras, hice de todo, y eso te va dando de alguna manera una ductilidad y herramientas uh-huh. que vas usando en la medida que lo, claro. que lo necesitas. Totalmente. Tengo un debe que tendría ganas de haber hecho muchas clases de canto, que pude hacer unas pocas, que fue lo que me pude pagar, que fui unos 6 meses nada más, ajá. pero las clases de canto es algo que a un actor le vienen uh-huh. muy bien, porque es una herramienta que puede utilizar. Uh-huh. Yo hice muchos musicales también, pero en coros, solos tuve muy pocos. Claro. Ahora tengo 2 en estas 2 obras tengo 2 solos. Es que es lo que te exige, ¿no? Desempeñarte en todas las disciplinas de baile, canto, improvisación, bueno, lo que sea. En los musicales aprendí desde las danzas judías, aprendí salsa, aprendí tango, aprendí candombe, porque cada obra generaba una, tenía una música o había en los musicales había un baile y había que aprender cha-cha-cha, vals, todo lo que quisiera, y bueno, y flamenco. Flamenco. Entonces, de alguna manera, todo eso está en este, todo ese aprendizaje está en esta, en esta persona que se enfrenta a estos personajes, de alguna manera hago lo que puedo con ellos. Y mientras más vivencias, mejor para los personajes próximos que se te vengan, ¿no? Por supuesto que sí, el actor no puede ser un ser humano que no viva, tiene que vivir y tiene que tener vivencias y experiencias que es lo que transmite. La vida, nosotros no somos seres aislados, somos seres que estamos en una sociedad, que estamos inmersos en ella y que vivimos junto con esa sociedad. Y eso lo tenemos que manifestar arriba del escenario también. Totalmente. Elena, te pregunto, dígame. Esto es de curiosa, muy curiosa. ¿Hubo alguien o algo que influyera en tu decisión de dedicarte a esto? No, un caso fortuito. Yo estaba en el liceo. Sí. En la dictadura nos habían mandado, los que estábamos en un liceo nos habían dividido porque éramos muy revoltosos, el Damaso era como un liceo que no, entonces me mandaron en lo que sería quinto ahora, nos mandaron a Positos, al Suárez, nos dividieron. Y bueno, y ahí, cuando salgo del Suárez una vez, había una persona entregando invitaciones dos por uno, digamos, vales dos por uno para ir al teatro. Entonces yo le dije, me pregunté, cuando llegué a mi casa, lo mostré, y dije, vamos a ir al teatro, en el Teatro del Círculo, que ya ni existe, y fui con mi hermana. Y ni bien me senté en la butaca y empezó y se prendieron las luces, me enamoré. Fue como amor a primera vista con el escenario. Y yo le dije a mi hermana, yo no puedo sentarme más en esta butaca. Yo voy a ir a saltar ahí arriba porque me fascinó lo que vi. Esos seres que caminaban con un traje de época, con peinados diferentes, era un Sánchez. Entonces, de ahí me encantó, pero yo tenía 14 en ese momento, no podía, no había teatro como hay ahora para adolescentes y musicales ni nada. Entonces, bueno, me quedé callada y le comenté una vez en mi casa, dije, ay, a mí me gustaría porque me gustó el teatro. Y me dice una tía, ¿por qué no vas a la escuela y preguntás? Y entonces mi tía me dice, yo conozco a una de las actrices, que era Estela Castro, que era una, y dice, le pregunto cómo podés hacer. Entonces le preguntó y me dijo que se presente a la escuela, que va a tener examen, y cuando cumplí los 17, iba a cumplir 18, porque una de las exigencias de la escuela es que tenías que tener 18, a los 17 y 11 meses hice la prueba de admisión y entré, y a los 18 ya entré en la escuela. Perfecto. O sea que fue con, el teatro me llamó a mí. Fue como una casualidad, algo que... casualidad, pero fue un flechazo, digamos. Me enamoré y no pude salir nunca más. Desde que entré a la escuela, no salí de los escenarios nada más que en la pandemia y el embarazo, nada más. El embarazo tampoco, porque en el embarazo estuve hasta los 7 meses trabajando. Era una bola, pero seguía trabajando. Me escondía el gurí en una ropa enorme porque hacía una tragedia griega y no podía existir. Los troyanos eran todos asesinados. Entonces, si se sabía que había un troyano ahí, había que matarlo. Entonces no, después de tener el bebé un año y medio, y a eso fue lo que falté, nada más. Pero, y bueno, la pandemia que... Y la pandemia que nos obligó a todos y nada más. Pero por suerte, después de la pandemia parece que nos hemos reivindicado, porque de pasar de nada a tener 5 espectáculos en un año, es como que te dicen, gracias a Dios hemos vuelto y estamos mucha gente trabajando, por suerte, hay una cantidad de espectáculos. La Candela tiene 8 por fin de semana, de todo tipo, muchos para reírse, y casi todos los teatros tienen 2, 3, 4 espectáculos, lo cual es una gratificación, una que maravilla. La gente pueda trabajar. Elena, te hago esta última pregunta, me da un poco de lástima a seleccionar, ver. Pero bueno, si no... Capaz no, que las contesto rápido y me haces muchas, no importa. No, no. bueno, ¿recordás la primerísima vez que subiste un escenario? Sí, fue en el Teatro del Centro, una obra que se llama La Parisienne. Yo hacía de mucama. Ajá. Y nos traje una peluca divina, unos sombreros, divina estaba. Y, y cuando en el estreno, ¿sí?, mi familia, mi madre, le dice, ahí viene Elena, porque yo estaba esperando, y de los nervios me temblaba la taza que llevaba en la mano. Clic, clic, clic, clic, clic, clic. Ahí viene Elena. Estaba temblando de nervios. Ese fue el primer personaje como actriz. Ajá. Pero ahí en el del centro hice, mira, yo en el teatro he hecho no solamente actriz, he hecho de boletera, de acomodadora, ajá, de limpiadora, de arregla butacas, de lo que quiera, de luces, sonido. Ajá. He hecho todo, uh-huh, en este bendito teatro que tanto quiero. He hecho todo. En todos los teatros, uh-huh, donde voy, me dicen, mira, se precisa esto, vamos. Uh-huh. Vamos, hay que limpiar esto, vamos para allá. Yo estoy, me encanta. Desde que entré, no he parado. y bueno, y en ese teatro hice... empecé haciendo, digamos, mi primer trabajo pago, claro, digamos, claro, fue por hacer, acomodar el escenario, asistir al escenario y hacer carcajadas de afuera, porque mis carcajadas se causaban gracia. Entonces me hacían reír en varios espectáculos, me hacían reír de afuera. ¡Qué locura eso! Y bueno, porque tengo una risa contagiosa y muy aguda cuando quiero, entonces me hacían reír y bueno. Mi trabajo era reírme de afuera y acomodar el escenario. Así empecé. Es que trabajo impresionante. Bueno, Elena, nos despedimos. Nos despedimos. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Y bueno, vamos a recordar el número de reservas para todos los espectáculos que tiene la Candela. 098-58-8787. Muy bien, estamos a jueves. Nos despedimos, Elena. Nos despedimos. Y bueno, nos reencontramos mañana. Espero que en algún momento te tengamos aquí de vuelta. Que pero seguramente. Para otra obra. Claro, claro. Por supuesto. Todas las cosas. Y bueno, que pasen muy bien.